Cuarto y último bloque de El Ágora 2024, y hoy te comentábamos al inicio de este programa que justamente hace 37 años, el 15 de mayo de 1987, un grupo de empresarias y empresarios vinculados con la experiencia cooperativa fundaron la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que desde sus inicios se concibió como una organización comprometida en todo el país con el impulso de la industria nacional, el mercado interno, el agregado de valor a las exportaciones y también con la integración con la patria grande latinoamericana. Y nosotros queríamos aprovechar este día para conversar con él, para saludarlo a Carlos Ferrari, presidente de la delegación local de APYME, que está del otro lado de la línea y a quien saludó. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Qué tal, Juan? Un gusto, ¿eh? No, bien, bien. Te agradezco la introducción que hiciste en nuestro 37 aniversario. Un día muy especial, me imagino. Cumplimos este año en Bahía Blanca. ¿29 en Bahía Blanca? Sí, 37 años a nivel nacional. Y en Bahía Blanca abrimos, se fundó APYME en noviembre del año 95. O sea, hace ya 29 años. Bueno, felicitaciones. No es poco, casi tres décadas, Carlos, de constancia y de lucha. Sí. Y Carlos, te... De lucha permanente. Me imagino que sí, y permanente, y ahora en estos momentos mucho más ardua. Te quería consultar justamente, Carlos. Es imposible resumir todo lo que ha pasado en estos 5 meses de gobierno de Javier Milei, pero te pido que sintéticamente nos des un panorama de en qué momento están las pymes en esta experiencia. ¿Cómo no? Y con la ley bases en particular, que sabemos que las amenaza especialmente por el RIGI. Sí, bueno, en principio 5 meses que parecen una eternidad. Digo, porque parece que fuera mucho más de 20, 50 años, ¿no? Sí. De 20, 50 años. Así que, bueno, esto es así. Esto por un lado, para empezar, ¿no? Hace muchísimo tiempo parece que esto este gobierno. Realmente una situación que volvemos a reincidir en el pasado de la Argentina. Digo, en el año 76, en el año los 90, el 2001... Digo, pero con mucho más virulencia y con más profundidad y con más profundización en todo, ¿no? Sí. Algo que parecía imposible que esto no volviera a ocurrir. Realmente es una pesadilla para las pymes y las pequeñas y medianas empresas que estamos en una situación en este momento de aprobarse la ley de bases, sí, de aprobarse el RISI, que va con la ley de bases, uh-huh, y de continuar con el DNU, la cual nosotros hemos pedido la anulación del DNU. Sí. Ayer estuvimos en el Congreso ante el Senado, hicimos el petitorio ante los senadores para anular y para que no traten que sea derogado, sí, la ley de base conjuntamente con el RISI. Esto sería la extinción de las pymes directamente, porque es una apertura totalmente indiscriminada de todo lo que es la libertad de mercado absoluto. Entran y hacen lo que quieren, digo, con el tipo de mercadería que quieran, con el tipo de maquinaria que quieran, nuevas, usadas, no pagan impuestos, retiran el capital cuando quieren, no generan mano de obra local. Todo esto lo vimos en el 76, cuando estaba la publicidad de la famosa silla, claro, una silla de madera que la industria argentina que se rompía, cosa que no era cierto y que era mentira, y se destruyó la industria. Bueno, ocurrió en los 90 y el 2001 nuevamente. O sea, pero lógicamente que esto es mucho más virulento. Es aquellos casos, pero más virulentos. Y en este momento hay una fuerte caída, ¿eh? Una fuerte caída, más del 20-25% de la actividad de pymes. Hay cierres de pymes, hay muchas pymes con problemas. Ya sin haberse aprobado toda esta cuestión, esta ley de bases, sin haberse aplicado de fondo o en forma completa, digamos, el DNU, sí, ni el RISI. Pero va a ser mucho peor. Digo que son políticas neoliberales que en absoluto respaldan, primero que nada, la soberanía nacional, la industria nacional, no priorizan el resguardo de la producción nacional, en absoluto están haciendo nada de lo que hacen los países centrales hoy día. Todos los países centrales resguardan su economía y su producción local. Por ejemplo, Trump, ¿verdad? Estados Unidos. Carlos, por Claro, ejemplo, Trump, que es uno de los presidentes que nuestro propio presidente Javier Milei todo el tiempo lo celebra. Sin embargo, Trump un poco lo que ha hecho es eso, ¿no? Traer de vuelta o llevar de vuelta la producción que se había externalizado en Estados Unidos, traerla de vuelta a fronteras adentro y defender a su manera algún tipo de modelo productivo que no aparece en el vocabulario y en el discurso de este gobierno. totalmente. Inclusive muchas industrias, inclusive hasta volvieron a radicarse en Estados Unidos, en sus casas matrices, que se habían radicado en otros mercados. Esto es así. Entonces, hay un tema muy, muy candente, hay experiencias de sobra, vuelvo a repetir, comenzó en el 76 con el proceso de la dictadura cívico-militar, continuó en los 90, siguió en el 2001, continuó con el gobierno de Macri, perdón, me estoy olvidando de... En Claro. 2015, 2016 también, Sí. experiencias sobradas que ante un panorama de total desamparo y desigualdad que se da, y de favoritismo que se da, por otro lado, a los grandes sectores especulativos y grandes grupos económicos internacionales, las pequeñas y medianas empresas, la industria nacional la producción nacional queda totalmente en un estado de desigualdad enorme, enorme, que es imposible poder sobrevivir y competir. Bueno, un poco ya se está viendo esto que vos decís, por ejemplo, Carlos, con FATE, que anunció que reduce la producción justamente porque no es competitiva la exportación de neumáticos y en parte tiene que ver con este modelo económico que tiene un dólar tan atrasado que hace prácticamente imposible las exportaciones, ¿verdad? Pero claro, nosotros vayamos a exportar limones u otro tipo de mercadería a Estados Unidos, a ver si podemos ingresar al mercado. Yo digo, si los mercados se abren totalmente, cualquier industria de producción nacional en cualquier parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, no puede competir, no puede, Claro. en absoluto puede competir. Esto sumado a la flexibilización laboral, a la desregulación laboral, al trabajo de contratación que va a ser de mano de obra no registrada, ¿sí? Y a la pérdida de puestos de trabajo que va a ser por miles, ¿eh? Ya en la construcción se habla mucho más de 100.000 puestos de trabajo por Sí, las obras paralizadas que hay. sí. Ni hablar en la industria de producción. La mayoría de las pymes están trabajando en un 40-45% menos hoy en la actualidad. Todavía no he terminado de instalar todo este proceso devastador que pretende articular el gobierno del presidente Javier Milei. Y ya te quiero preguntar, Carlos, si ya está impactando el aumento de los servicios en lo que es la producción y en la pyme industrial, recordando que en la experiencia del macrismo eso también fue una de las causas de que se tengan que cerrar muchas fábricas. Bien hecha la pregunta para recordarla, Juani. Tal cual, tanto los servicios de energía, de comunicación, pero particularmente de energía, que es lo que más se consume, y de gas, realmente de energía eléctrica, ¿no? Y Sí. gas, las facturas se han multiplicado 4 por 5 por 6 veces, en algunos casos mucho más. Digo, personas que estaban pagando 9 millones pasaron a pagar 45 o 49 millones. Otros de 90 millones pasaron a pagar 400 millones. Una Sí, y locura. así, etcétera, etcétera, etcétera, que torna imposible, torna totalmente incompetitivo, Claro. incompetitivo y sin ningún tipo de resguardo, de poder un reaseguro, digo, de mantener la producción, de mantener el empleo, que es lo que la pyme quiere, porque la pyme, trabajador especializado que pierde, después es muy difícil recuperar, Juani. Son elementos humanos dentro de la empresa que tiene tanto valor agregado. Bueno, todo esto confluye realmente en una baja de la actividad tremenda que se está dando. Y el tema de las tarifas es muy preocupante. Ya las tarifas que están llegando de luz y de gas totalmente desreguladas, quitando todos los subsidios, cosas que es algo inusual, es una salvajada lo que están haciendo, porque en el mundo para la producción todo esto se subsidia. En Claro. todos los países centrales capitalistas, se hablo, ¿eh? Así Estoy hablando es. de países capitalistas. Carlos, te quiero. Esto va antes mío. Sí, Sí. coincido totalmente. Te quiero preguntar por un tema que impacta de lleno en Bahía Blanca y del que hemos hablado el año pasado. Tiene que ver con la posible instalación de esta planta de GNL. Ahora un poco ha quedado empantanado este tema porque se habla de mudarla a Río Negro. pese a que, como explicó hoy muy bien el intendente Federico Susbieles, la opción ideal es el puerto de Bahía Blanca, pero a todo esto te quiero preguntar, porque se cruza con lo que venimos hablando, por los dichos de Horacio Marín, presidente de YPF, que dice que esta planta no se va a poder instalar si no se aprueba el RIGI. Ya el año pasado se hablaba de la instalación de la planta cuando no se hablaba de este régimen de grandes inversores. ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, mi opinión ahí que es un atrevimiento y un juego mal habido por parte de estos grupos y por parte de este director de YPF, que por supuesto está puesto por el gobierno nacional y lo que están buscando es la fuerte presión extorsiva para que se aplique el RISI. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos en los 90, ¿eh? En el 2001 con las grandes radicaciones de las industrias que iba a derramar en Bahía Blanca, sí. Se radicaron más de 3.000 millones de dólares en aquel momento, no hubo ningún derrame. Cuando terminaron las obras, lo que crecieron fueron las villas miserias, porque los trabajadores no podían volver a su lugar de origen. ¿Sí? Y ahora, no lo digo por el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca, sí lo digo por el gobierno, y tampoco por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sí, que tiene todas las obras paradas por parte del gobierno nacional. Sí. Me refiero por las políticas aplicadas, en este caso de las grandes inversiones y de las que dicen que van a venir en Bahía Blanca. Todo esto es un dicho, hay que ver qué se concreta, ¿sí? Ante esta situación que lo maneja el gobierno nacional con esta política ultra neoliberal y concentrada, que en absoluto va a dar actividad plena en ningún lado, ni en Río Negro ni en Bahía Blanca. Y lo que dijo este director de YPF, por supuesto que estamos totalmente en desacuerdo y en una línea asimétrica opuesta a esta visión y esta opinión, porque ellos extorsionan para que se aplique el RISI, ¿sí? Y con el RISI sí, nos fundimos todos, desaparecen todas las pymes, no hay más trabajo. ¿Sí? Pasa a ser un país primarizado, un país, una colonia, un país factoría, como pedía el doctor Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía del gobierno de la dictadura de Videla, Massera y Agosti. Mm. ¿Sí? Un país factoría para manufacturar y para extraer y para exportar y para sacar todos los minerales, litio, petróleo, todo lo que pueda, ¿sí? Cereales, todo lo que sea, pero todo sin valor agregado. Sin valor agregado, en absoluto. Y esto no tiene nada que ver con la producción, con la industria nacional, con el desarrollo de las pymes. Es un país colonia, que lo tuvimos, lo pasamos, y ahora pretende con esta política nefasta del gobierno nacional presionar para volver mucho más a este retraso que va a ser para toda la ciudadanía y para todo el país y para la desaparición de muchas miles y miles de pymes y comercios también. Esperemos que se pueda frenar esto en el Senado y en el Congreso en general, donde todavía está en tratamiento esta mal llamada ley base, que en realidad hasta ahora es un proyecto de ley. Perdón, ¿me querías decir algo más, Carlos, que te interrumpí? Sí, que justamente que el comercio también va a estar muy afectado, claro, porque sí, con la apertura de importaciones que hay, porque alguno puede pensar, bueno, pero voy a conseguir mercadería más barata para poder vender. ¿A quién le vas a vender? Con la desocupación que hay, con la pérdida de poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo va hacia abajo, ¿sí? Digo, estamos más de un 50% en los salarios, pero mucho más. Y en las jubilaciones estamos un 90, un 80% abajo. ¿Cómo va a ser la gente para poder consumir, aunque los productos importados los traigan a valor regalado? Imposible. Ya pasó. Pasó, coincido, que cerraron sí, fábricas, muchos industriales, se dedicaron a importar productos y después se quedaron sin una cosa y sin la otra. Sí, o en los 90 que te daban la indemnización para que te pongas un parripollo o la cancha de pádel y después no tenías a quién venderle. Pero en San Nicolás, que son industrial, me acuerdo que se compraban remises y taxis, claro, y después quedaron todos a la deriva. Claro, bueno, y después no hay nadie que te tome un viaje. Después, por eso sí, es una película vivida, pero ahora con mucho más rigurosidad. Muchísimo más dura, más profunda, y muy vil en todo el aspecto y cómo se quiere llevar adelante. Coincido. Y por supuesto que los grandes grupos económicos y los capitales extranjeros están desesperados para colocar esto. En el gobierno actual de Javier Milei hay un directorio, no hay un ejecutivo. Hay un directorio que participa en las grandes empresas, en las decisiones y en la elaboración de proyectos. Sí, sin dudas es así, Carlos. Carlos, te quiero... Como si fuera un gran emprendimiento privado. Es que es algo de eso, parece más una sociedad anónima que un equipo político o un gabinete de gobierno. Carlos, exacto. Te quiero preguntar por Bahía Blanca, donde... De alguna manera venimos sorteando todo esto, por lo menos hemos tenido la posibilidad de darnos un intendente que sí piensa en la producción, en el desarrollo, en la inclusión. Me refiero a Federico Susvieles, vos lo has apoyado en campaña y te quiero preguntar ahí cómo estás viendo estos primeros meses de su gestión con todos estos condicionamientos que vienen por el plano nacional y si crees que pese a las dificultades que atraviesa nuestro país se puede empezar a consolidar un perfil más fuerte de integración de las pymes en la economía bahiense. Yo creo que toda la intencionalidad que tiene el actual intendente Susvieles es muy sana, es muy positiva y es buena, como también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, lo mismo, lo mismo. Pero nosotros vivimos dentro de un mapa que es un país federal grande, que nos vemos seriamente afectados por el impacto negativo que producen las políticas nacionales. Yo Seguro. digo, el gobernador ha hecho conferencia de prensa, la cantidad de obras, por ejemplo, públicas, que tiene parada producto por lo que hizo el gobierno nacional. Todo esto, o sea, la intención es buena, pero yo creo que los recursos que puede tener tanto el gobierno de una provincia, como es la de Buenos Aires, como una municipalidad, con las muy buenas intenciones, no alcanza a solucionar el problema de todos. ¿Por qué? Porque la sociedad, por la caída fuerte del poder adquisitivo y por falta de trabajo, como va viendo, y cada día más, todo esto se ve afectado. Ahora, ¿cómo hacés para solucionar todo si vos tenés un gobierno nacional que está totalmente ajeno y en contra de todo esto? Digo, cuando ocurrió el temporal en Bahía Blanca, el tornado, en diciembre, creo que hubo muchos muertos. No me acuerdo si era más de 10 o 15 fallecidos, ¿verdad? Bueno, vino el presidente de la Nación, vino con una campera camuflada, tipo militar y todo. Saludó, sacó la foto y ¿qué dijo? Los vecinos se van a arreglar. Bueno, Van a salir con decime los cómo recursos hacés vos. propios, claro, sí. Claro, con toda la buena intención que tiene el intendente, con la mejor ayuda que puede dar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que quiero decir, que si no una política nacional realmente como corresponde y se necesita y es obligación, no alcanza. A eso me refiero. No, O eso sea, lo veo el panorama, totalmente de lo acuerdo. veo difícil, sinceramente lo veo difícil. Vuelvo a reiterar, no por mala visión ni intención ni de la municipalidad ni del gobierno de la provincia, ¿eh? Sí por la política negativa, simétricamente nefasta del gobierno de Javier Milei. De todos modos, uno ve una actitud ahí muy, muy resuelta del intendente de no dejarse tirar hacia atrás por estas cuestiones y tratar de encontrar la vuelta. Yo te quiero preguntar específicamente si el proyecto del complejo asociativo industrial que tienen ustedes, el proyecto para insumos médicos, por ejemplo, si han retomado ese proyecto ahora con la intendencia de Susvieles y si está la posibilidad de llevarlo adelante, que de vuelta no va a ser la solución para Bahía Blanca. Y menos en una situación como la actual, pero sí es un paliativo ante la pérdida de puestos laborales. Por eso, por parte de la Intendencia de Bahía Blanca y del Consorcio del Puerto, con este proyecto seguimos trabajando, siguen haciendo los estudios. Pero yo vuelvo a repetirte, lo sacaste muy bien el tema, Juaní. Pongámoslo como espejo esto. A Será ver, chico para lo sí. que es el país, pero es un reflejo, un espejo de lo que pasa en el país. ¿A vos te parece que con la mejor intención que tiene el intendente Sí. y el Consorcio del Puerto y el apoyo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, nosotros no podemos a producir? Sí. ¿Cómo hacemos, digo, para producir, para elaborar y para poder vender y para poder competir ante un mercado que lo maneja únicamente el gobierno nacional, totalmente desregulado? Con los insumos médicos hay problemas. En los stent que Sí. colocan los médicos, estaban parando intervenciones quirúrgicas Sí. por falta de material y por el costo de material, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es toda una articulación en un país federal que se depende mucho la articulación de lo que hagan los lineamientos políticos, el gobierno de la Nación Argentina. Esto ocurrió siempre acá y en cualquier país del mundo. O Coincido. sea, yo ahí veo la enorme dificultad y vuelvo a reiterar, saco de esta cuestión negativa al intendente de la ciudad de Bahía Blanca como al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no alcanza los brazos y mucho menos los recursos, ¿viste? Las Seguro. dificultades son grandes. Son grandes, Seguro, sí, son seguro. grandes. Va a costar, son muchos. Lo que acá necesitamos, Lo que nosotros pedimos es concretamente la anulación de la ley de bases, la anulación del RISI, la derogación, que no se apruebe, y la anulación del DNU 70/2023. Yo digo, y un cambio, un giro a 180 grados de la actual política económica neoliberal que está llevando este gobierno. Con estas políticas, comprobado está, firmado está, lo que ya tenemos muchos años acá, en esta actividad, que esto no resuelve el problema de los argentinos para nada. Los ahonda y los agrava. Sí, es así. Totalmente de acuerdo, Carlos, y esperemos que en el Congreso se pueda resolver esto que tiene que ver justamente con la ley bases, con el DNU. El cambio de la política la veo más difícil, ahí va a ser necesaria también la movilización. Yo sé que ahí desde APIMES en general y vos en particular siempre están en la primera línea, así que agradecerte por eso. Agradecerte por esta conversación. Ayer estuvimos en el Senado, en el Congreso, manifestándonos y entregando los petitorios. Son 22 instituciones PYME que estuvimos presentes. Sí, bien, tal bien. Cual. Bueno, Carlos, y te espero cuando vuelvas a Bahía Blanca por el programa, que vengas a conocer, creo que, no sé si conoces todavía los estudios de Tabú Multimedios, pero por lo menos sí invitarte voy a ir a visitarlos, sí, cómo no, Juan. Bueno, un gusto, siempre gracias, es un gusto recibirte. Gracias por la salutación del 37 aniversario de APYME, gracias. No, por favor, un gusto, Carlos, te mando un fuerte abrazo, hasta luego. Conversamos entonces con Carlos Ferrari, presidente de APYME Bahía Blanca.